vida, mi hermano. No hay quien me pueda decir que mi intento de estudiante Paquito echaba pa'lante, y nadie me ha enseñado a mí. Yo sé que el público me adora, mi canto está de moda y ahora voy a vivir. Thank you.